Cae la noche en el Ceibal, baja el ruido, el día afloja y aparece el antojo. Ese antojo que no se explica, pero se disfruta. Y ahí está Pizza Conmigo, con pizzas calientitas, planchitas doradas, panchos con todo y burgers que se sienten desde la esquina. Para compartir, para quedarte en casa o para terminar el día como se merece. Entrá a miciudad.uy, mirá el menú, pedí al 091-918-149. Pizza Conmigo. Cuando la noche pide sabor, nosotros respondemos.